noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 30 de agosto de 2017, ya estamos en la recta final de este mes en el cual se cierra pues el mercado de verano. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida desde Ciudad de México a mi estimado amigo y colega José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Ángel, buenas tardes. Saludos a Alejandro también, que viene siguiendo. Sí, señor, Alejandro Latanzi, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Buenas tardes, Ángel. Bien, Alejandro, ¿cómo está todo? ¿No te has tenido que tomar unos Valium con esta directiva? ¿Ah? Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, primero, saludos a todos. Y luego, la verdad que no. Estoy riéndome un poco de las cosas, aunque sufriendo, pero riéndome un poco de estas locuras que, bueno, que uno se da cuenta de lo malo que es la directiva del Barcelona, definitivamente. No, eso está muy bien, hay que tomárselo con soda. Dime, José. Y que les dure muchos años. Que todo lo que eso es lo que elige a Florentino. Mira, yo me imagino a Florentino y a Butragueño tomándose unos whisky, viendo y muerto de la risa viendo todos estos despropósitos. Qué barbaridad. Yo también me tomo un whisky, pero es para olvidar. Mira, a ver, en aras del tiempo yo les propongo, pues vamos a arrancar de una vez. Bueno, en estos días hubo el sorteo de la Champions, ya conocemos los grupos, los 8 grupos, y bueno, yo lo que aquí quería pues hacerles un pequeño enunciado de cómo quedaron los grupos y a ver si ustedes coinciden conmigo en cómo ven esta situación. Pues arrancando con el grupo A, tenemos al Benfica de Portugal, el Manchester United, el Basilea de Suiza y el CSKA de Moscú. A mí de entrada me parece que es un grupo bastante asequible para los Diablos Rojos, que hay que decir que llegaron aquí por la vía de la Europa League, de ganar la Europa League. No tengo muy claro, no conozco muy bien ni al Basilea ni al CSKA, pero yo creo que el Benfica, por un poco por solera y tradición, si eso tiene algún valor ya en el fútbol, pues debería estar peleando el segundo lugar. Yo no sé si tú, Alejandro, coincides conmigo. Sí, yo creo que el Manchester debería clasificar primero cómodo. Arrancó aparte muy bien en la Premier, ¿no? El equipo va invicto, ganando fácil aparte de su partido. O sea, creo que no va a tener problemas. Y yo creo que el segundo lugar va a estar bastante peleado. No lo veo tan claro en Benfica, que es, digamos, el nombre de más tradición en la Champions, sin duda. Pero Basilea y Checa también siempre está en la Champions. Y la pretemporada del Benfica, yo lo vi muy, muy flojo defensivamente. Muy flojo. Un equipo que en todos los partidos le hacían muchos goles. Y yo creo que va a tener que pelear bastante. Recordemos que jugar en Rusia, sobre todo en una de las fechas que se juegan, que es por enero, febrero, es demasiado el frío. No será el primero ni el último que se congele jugando allá, no sabemos si al Benfica le toca esa fecha ya por casualidad, pero es difícil. Y el Checa es un equipito que va a complicar a más de uno. Y el Basilea, bueno, Basilea tiene con qué pelear ahí más o menos el segundo. Yo creo que ese segundo lugar va a estar bien, bien complicado. Okay. Bien complicado. Yo lo veo muy cómodo para el Manchester y un segundo puesto muy complicado. Ok, José Miguel, ¿concuerdas? Sí, concuerdo. Quiero que clasifique el Benfica. Está jugando un mexicano ahí. ¿Cómo se llama? Este chico era goleador del América. Bueno, lo tenía. Ay, delantero, Raúl Jiménez está jugando allá, realmente está de recambio nada más, es un buen 9, pero que no ha cuajado en el Benfica plenamente, y simplemente porque él está ahí me gustaría que pasara. Ustedes deberían irle al Basel, al Basilea, porque lleva sus colores blaugrana también. Sí, sí. Es un buen Barcelona de Suiza. Es una buena anotación. Bueno, pasemos al grupo B. Pues aquí hay dos pesos pesados, el Bayern de Múnich y el PSG. También están el Anderlecht de Bélgica y el Celtic de Glasgow, que es un equipo de mucha tradición, pero que normalmente no pasa a las siguientes etapas. A mí me encantaría que eliminara al PSG, pero yo creo que esa no existe. Yo creo que esa no existe y que Bayern de Múnich y PSG van a pasar de una manera sumamente clara, José Miguel. Sin duda, no hay mucho que comentar aquí. Sí. Alejandro. Sí, de acuerdo totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos a ver una gran pelea por ese primer lugar. Uh-huh. Y de repente algún partido alegre contra el Celtic. Y alegre por los goles, porque es un equipo que en Escocia se abre y trata de jugar ofensivamente, y de repente podemos ver algún partido de muchos goles, pero ahí no hay nada que buscar. Sí, primero y segundo lugar en cualquier orden. Sí, bueno, grupo C, se me antoja que el grupo C es el grupo más complicado. Vamos a ver si ustedes concuerdan conmigo. Está el campeón inglés, el Chelsea, está el Atlético de Madrid, está la Roma y está un equipo que debe ser comparsa, que es el Karabakh, que debuta en estas instancias. Yo, para serte sincero, no tengo claro de estos tres equipos cuáles son los dos que van a pasar. Yo creo que la Roma practica un buen fútbol y que tiene con qué echarle una lavativa tanto al Atlético como al Chelsea. No me atrevo a dar un pronóstico en este grupo, Alejandro. Sí, grupo, sin duda el grupo de la muerte, como llaman normalmente los grupos así complicados. Si a mí me apuran, creo que el Atlético va a pasar. El Atlético, el Cholo, se ha convertido en un excelente entrenador y calculador de partidos en la Champions. Yo creo que va a pasar. El otro está complicado, la Roma juega muy buen fútbol. Y el Chelsea ya demostró quedando campeón en Inglaterra, teniendo una excelente temporada. Va a estar muy, muy complicado. Yo, si me atrevo a decir uno, es el Atlético. Yo creo que termina pasando. El Atlético sabe jugar muy bien de visitante. José Miguel. Sí, coincido con el análisis de Alejandro y el tuyo. Ahí observo algo de morbo en los enfrentamientos entre el Chelsea y el Atlético de Madrid por el tema de Diego Costa, que es una... No sé, nadie sabe qué está pasando ahí, o quien lo sabe no lo quiere decir, pero hay algo de morbo por el momento en ese cruce, ¿no? Sí, señor. Pero esto, efectivamente, está complicado. La Roma viene jugando bien, aunque es un equipo que en Champions nunca carbura. Así que yo, si me piden favorito, diría el Chelsea y el Atlético de Madrid. Bueno, grupo D, la Vecchia Signora, el Barça, el Olympiacos y el Sporting de Lisboa. Y aquí, pues, ¿qué más vamos a decir? Pues la Juventus y el Barcelona a pelear el primer lugar. Y ojalá sea para nosotros ese primer lugar. Olympiacos, hay que decir como nota curiosa, que fue el equipo que entrenó en una época Ernesto Valverde. Entonces los debe conocer bien. Y el Sporting de Lisboa, pues si no me equivoco, Alejandro, ahí está tu amigo Jeremy Mathieu jugando ahí en Lisboa, que se fue gratis para allá. A ver, ¿qué te parece este grupo, José Miguel? Sí, es un grupo que, como dicen aquí en México, quedó a modo para la Juve y el Barcelona. El Olympiacos y el Sporting van a dar una batalla modesta en sus casas. Y pues cuando vayan de visita a Turín y a Barcelona, van a llevar lo suyo. Así que creo que 1-2, Juventus-Barcelona. Alejandro. No sé en qué orden. Alejandro. Es cierto, y juega mi amigo Matías, porque es gran amigo mío. Yo colaboré comprándole el pasaje para que se fuera. Mandé un poquitico, una transferencia ahí. Y si tú lo vas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Okay. Mira, para ser un poquito bocón, yo creo que ahí en este grupo hay un solo equipo y hay tres que van a pelear por el resto. Está bien, está bien. No, bueno, la verdad es que sí. Muy bien, muy bien. Hay que hacerlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ser un poquito bocón a veces. Ok, mira, el grupo E. No, yo creo que sí, ahí no hay. Ok, el grupo E, entonces, Esparta de Moscú, el Sevilla, el Liverpool y el Maribor. Se me antoja que el Sevilla tiene muchas, pero que muchas opciones de pasar. Con Esparta de Moscú pasa lo mismo que con el otro equipo CSKA, pues cuando tú vas a visitarlo, ahí tienes que apretar. Pero yo creo que el Sevilla tiene cómo imponerse en el Sánchez Pizjuán. Y pues entonces debería estar peleando con el equipo Jürgen Klopp el primer lugar, con todo y que el Spartak, por ser campeón, le tocó ser cabeza teórica de este grupo. Y el Maribor, pues bueno, farolillo rojo. Entonces yo me voy a adelantar y voy a decir que el Sevilla y Liverpool son los que van a pasar en este grupo, Alejandro. Sí, debería. Yo creo que el Liverpool va a pasar inclusive primero. Está jugando muy bien el equipo de Klopp, está jugando muy bien el fútbol. No está jugando con Tiño. Sí, esperemos que siga sin jugar con Tiño para que se venga con nosotros. Pero sin con Tiño ha ganado sus partidos muy cómodos. La verdad que está jugando muy bien. Y yo creo que va a ser el primero. El Sevilla va a tener que no cometer errores que los cometió mucho en la Champions pasada. Yo creo que va a tener que concentrarse bien. Y el Esparta, sí, simplemente por el frío de allá. El Esparta inclusive no arrancó la temporada. El Zenit es el que va bien en Rusia esta temporada. Y el Maribor yo creo que va a ser el outsider, sin duda. Estoy de acuerdo contigo, Liverpool-Sevilla, yo creo que no hay discusión. José Miguel. También, y con las sospechas del Sevilla, que en Champions no anda tan bien como en la Copa UEFA, ¿no? Pero, digamos, tiene plantilla y tiene entrenador suficiente como para superar al Maribor y al Spartak. Sí, señor. Grupo F. Eso, que debe ser el de los grupos más suavecitos, ¿no? Sí. Grupo F, el Shakhtar Donetsk, esto es de Ucrania. Manchester City, Nápoles y Feyenoord. Grupo complicado. Obviamente Manchester City, por la plantilla que tiene, por el presupuesto que tiene, se gastaron como 300 millones de euros, además de lo que ya se habían gastado el año pasado, que eran como 200 y tanto. Nápoles, que como dijo aquí hace uno o dos podcasts Alejandro, pues que está jugando muy bien el fútbol, dejó en el camino al Niza para plantarse aquí en la etapa de grupo. Yo creo que esos dos tienen la primera opción, pero mira, Feyenoord, yo creo que es de esos equipos que la chita callando, pueden echar una broma, ¿no? Sobre todo jugando en su casa. Entonces, no sé, yo creo que no está muy claro. Yo voy a decir Manchester City y Nápoles porque son los más claros, pero no sé, no me da mucha espina este Feyenoord. Yo creo que no es un farolillo rojo de esos tan claros, José Miguel. Sí, tal cual, coincido plenamente contigo. Y además el Shakhtar Donetsk ya ha metido más de un susto en fase de grupos en Champions. No es un cuadro fácil. Y se la va a hacer complicada incluso hasta el Manchester City, ¿no? Claro que creo que va a pasar, la plantilla del Manchester es de 300 millones de euros. Sí. Y listo, no hay mucho más que argumentar, ¿no? Sí. Pero habrá que ver el Shakhtar contra el Napoli y el Feyenoord, a ver cómo resuelve. Sí, señor. Bueno, y Guardiola tiene esa asignatura pendiente, ¿no? De que tiene que hacer campeón este equipo, porque después de todo el dinero que se ha gastado, pues tiene todos los focos sobre él, el catalán. Mira, el grupo G me parece que es el más flojito de todos. Entonces los equipos son el AS Mónaco, el FC Porto, el Besiktas de Turquía y el RB Leipzig. Aquí te digo que tú tiras unos dados y lo que caiga. Porque el Mónaco yo no estoy seguro si va a tener o no Mbappé. pero lo tenga o no lo tenga, sí va a tener al Tigre Falcao y va a tener otros jugadores importantes. Entonces, quizás si hubiera caído en otro grupo, yo te diría pues que el Mónaco es candidato a la eliminación, pero aquí no, porque bueno, le han tocado, con todo el respeto, pues equipos bastante, bastante flojitos. Me parece a mí que el Mónaco y cualquiera de los otros tres, el que más te guste, Alejandro. Sí, no, yo creo que el Mónaco sí pasa fácil. El Mónaco, a pesar de que lo han tratado de desarmar un poquito este año, sigue jugando bien al fútbol. Es un equipo muy ofensivo y aquí no juega contra nadie. Yo creo que el otro, el Porto es un equipo que en Champions normalmente va bien en la primera ronda. Es un equipo también que sabe jugar de visitante. Yo creo que ahí esos dos sin duda. Y si me permite, para completar del grupo F, que no di la opinión, yo creo que es un grupo complicadísimo. El Shakhtar es un equipo que, si recordamos, la temporada pasada llegó en Europa League, creo que hasta semifinales, si no, hasta cuarto seguro. Sí. Pero aparte, ganando todos sus partidos de visitante en casa, todo hasta que quedó eliminado. Es un equipo muy complicado, que juega muy bien al fútbol. El City es un equipo que se enreda muy fácil contra cualquiera, debería clasificar. Y el Napoli juega muy bien al fútbol. Yo creo que inclusive el Feyenoord, que creo que va a quedar afuera seguro, le va a arrancar algún punto y va a complicar a cualquiera de los otros en algún momento. Bien complicado ese grupo. Disculpa que te brinqué entonces en el F, partner. José Miguel, este grupito G, con todo el respeto, ¿qué te parece? Va, el grupito, digamos, yo de verdad que lo veo flojón. Mónaco y Porto, para mí, para mi gusto, van a pasar. El Porto normalmente resuelve las eliminatorias de grupo, a veces un poco apurado, pero siempre la resuelve. Hay cuatro mexicanos en la nómina del Porto y está Casillas en la portería. Me gustaría que Casillas llegara lo más lejos posible dentro del Champions para que siga, ¿cómo se llama?, echándole brillo a su ya muy distinguida carrera. Creo que entre Mónaco y Porto se van a llevar 1-2 allí. Sí, menospreciar por supuesto al Besiktas y al Leipzig, ¿no? Pero sí, especialmente al Besiktas. Bueno, el Leipzig, cuidadito, ¿no? Porque este equipo subió de segunda división y estuvo peleando, sí, casi todo el año, estuvo peleando los primeros lugares de la Bundesliga. Al final se cayó un poquito, pero mira, clasificó a Champions, así que cuidado, que es capaz de cualquier cosa. Ok, el grupo H. Sí, absolutamente. El grupo H, Real Madrid, que va a quedar eliminado. Borussia Dortmund. ¿Cómo dice Ángel? Perdón. ¿Ah? Ese es el grupito H. El grupito de los equipuchos, porque bueno, el Borussia ya está golpeado, pues, sí, que no tiene a Dembélé, pero tiene 160 millones de euros ahí. Ok, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham y Apoel Nicosia. Vamos a sacar al Apoel Nicosia de la discusión porque es el farolillo rojo. Yo diría, obviamente, que Real Madrid tiene la primera opción, que Borussia, a pesar de no tener a Dembélé, tiene a una figura emergente del fútbol norteamericano que se llama Pulisic, que tiene que tener mucho mosca con él porque es un muchacho que tiene apenas 18 años, pero es el que va a hacer olvidar a Dembélé en ese equipo. Y lo que quiero decir es que mucho cuidado con el Tottenham. Este equipo no moja pero empapa. Este equipo es muy fuerte en su casa y yo creo que puede, puede meterse si las cosas se dan. Entonces, José Miguel, pues yo sé que obviamente tú estás ahí pues ligando una tercera Champions consecutiva, pero bueno, tu análisis del grupo. Sí, estuve viendo la historia, ¿no? La historia desde el 99 para acá dice que, por ejemplo, el Borussia y el Madrid se enfrentaron 11 veces y el Madrid ganó 4, empató 4 y perdió 3. Es decir, muy parejo en Champions. Okay. Sí, o en competencias europeas, ¿no? Okay. Muy, muy parejo. E incluso goles a favor, goles en contra, 16-14. Es decir, el Borussia es un hueso duro de roer para el Real Madrid en todas las competiciones en que se han enfrentado, ¿no? Entonces, respeto con él. Luego el Tottenham y el Apoel se han enfrentado con el Tottenham tres veces y las tres veces ganó el Madrid. No recibió todavía goles del Tottenham en los últimos 18 años. Y bueno, el Apoel le ganó dos veces y el margen es 8-2, ¿no? De modo tal que si la historia determinara cuál es el resultado del siguiente partido, estaría claro que entre el Real Madrid y el Borussia se llevarían el 1-2 de esta dupla. Pero como bien apunta Ángel, el Tottenham es un equipo muy complicadito, especialmente cuando recibe en casa. Está muy bien dirigido por Pochettino. Sí. Ya lleva cuatro temporadas seguidas haciendo el trabajo allá. Sí. Y sin un plantel de estelaridades, ha dejado siempre el Tottenham en los cinco primeros y los mete en Champions. Así que yo creo que hay que tener mucho respeto por ese equipo. Sí, porque está aquí por encima de equipos, por ejemplo, como Arsenal, que no está aquí, que normalmente el Arsenal siempre era un número puesto en la etapa de grupos y no está. Está el Tottenham, entonces no hay que respetar a este equipo, Alejandro. Sí, no solamente por encima del Arsenal, por encima del Manchester United, que como tú recordaste, llegó por ser campeón de la Europa League, pero quedó por debajo en la Premier del Tottenham, bastante lejos. Sí. Bastante lejos de lo que era la pelea. Este equipo Tottenham es uno de los equipos más jóvenes en promedio de edad. Pochettino viene haciendo un trabajo extraordinario, formando el equipo de muchachos. Va a ser en un grupo bien, bien complicado, bien... que vamos a ver partidos muy, muy, muy agradables, partidos de, yo creo que de muchos goles. Uh-huh. Yo creo que al final, el segundo lugar, por supuesto, se va, yo creo que a pelear entre el Borussia y el Tottenham, y va a pasar el que menos errores cometa. Son tres equipos, quitando a la poder, por supuesto, muy, muy ofensivos, pero que el Madrid les lleva la ventaja en un poco en lo que es el orden defensivo. Los otros dos equipos son equipos defensivamente un poco flojos, y ahí es que yo creo que se va a definir el otro clasificado. Pero yo creo que vamos a ver partidos para los que apuesten, que empiecen a jugar la alta en todos esos partidos. Yo creo que va a haber goles de todos los gustos. José Miguel, refréscame la memoria. ¿Estoy equivocado o Gareth Bale jugó en el Tottenham? Sí. Gareth Bale venía de Tottenham, de hecho, cuando lo compró. Gareth Bale jugó en Tottenham, ¿verdad? No estoy equivocado, okay. Sí. Bueno, entonces ahí hay un morbo, ¿no? Ahí hay un morbo cuando... Hay un poquito de morbo, sí. Cuando el Madrid juegue allá... Si no se van... Deberían quedarse con él, ya que van para allá, para Inglaterra. Y, oye, lo compramos, ¿por qué no se lo quedan? Bueno, yo iba a decir... United ofreció hoy 105 millones. Yo iba a decir que si no, yo no llego a ese extremo, ¿no? Pero sí iba a decir, bueno, pero yo no sé si va a estar, dado las últimas circunstancias, yo no sé si Gareth Bale está en el 11 titular, porque ahí hay una locomotora que se llama Marco Asensio que está pasando por encima de todo el mundo. Okay. Así es. Bueno, entonces nada, cuando empiecen los partidos, pues obviamente aquí los comentaremos, pero bueno, esta ha sido nuestra imagen de cómo vemos más o menos la fase de grupo. A ver, entonces el fin de semana pues tuvimos partidos. El Barça gana con una Messi dependencia, 2-0. Si no hubiera estado Messi, quién sabe qué hubiera pasado ahí. Yo creo que la noticia, si hay que ponerle un titular a ese partido, Alejandro, es Alcácer dio una asistencia, y habría que poner una fanfarria porque que no solamente es que robó un balón y metió una asistencia, ¿no? Un poquito de carambola, porque le dio en la cabeza el rechazo al defensa, pero bueno, al final la asistencia valió, entonces nada más y nada menos Alcácer metiendo una asistencia. Pero bueno, Messi... Eso es lo que te iba a decir, la asistencia yo creo que fue el defensa. Sí, entonces, pero bueno, Messi estaba, digo yo, como la canción aquella que ustedes deben recordar de Pedro Navaja, que había una mujer que trataba de cruzar la calle y entonces miraba para un lado, miraba para el otro y no vio a nadie, ¿no? Y entonces a la carrera, sin ruido, cruzó la calle. Bueno, así estaba Messi. Miraba para un lado, miraba para el otro y no veía a nadie. Entonces, bueno, tengo que meterla yo. Con rabia, después de meter su primer gol, el primero del campeonato, hizo un gesto de rabia. Obviamente por los tres palos que había metido en el anterior. Dice, coño, por fin la metí. Bueno, pero bueno, esa es la diferencia. Y el penal que había fallado. Que bueno, yo no creo que lo falló. Yo creo que eso es mérito del arquero. Pero en fin, tres puntos que no vienen nada mal. Y el partido que sí yo quería analizar con José Miguel, no lo pude ver completo, pude ver fue el segundo tiempo, pero no lo vi bien porque no lo estaban pasando en mi cablera y lo tuve que ver por internet, y la señal por internet estaba bastante ida y venía. Pero lo poco que pude ver, pues algunos problemas con Gareth Bale. El madridismo se metió y pitó a Gareth Bale, tuvieron que cambiarlo. Asensio, bueno, solucionó el partido, por lo menos le sacó un punto del marcador porque lo iban perdiendo. Entonces, muchas opciones falladas por Benzema, que tú me lo estabas comentando por WhatsApp, José Miguel. Entonces, ¿cómo viste el partido? Tú que sí lo viste en buenas condiciones, lo viste completo. Sí, el partido le salió de cruz al Madrid, ¿no? De primeras hay que decir que se presentaron con una línea de central, una línea de defensa inédita, Casemiro y Nacho de centrales. Y por ahí creo que se explica muchas de las cosas que pasaron en el partido, ¿no? Casemiro mucho mejor, pero cuando no jugaba de central, digámoslo así, cuando le tocaba hacerle la cobertura a Carvajal, cuando era superado, y lo fue superado muchas veces por Gallá, por la banda, digamos, izquierda, si lo ves desde el punto de vista del Valencia, Casemiro tenía que venir a jugar a cubrir como lateral, y Nacho quedaba bailando en el centro, y por ahí se metieron un par de goles, ¿no? Entonces, no hubo buenas coberturas en los centrales, y eso explicó mucho del resultado, sin negar que el Valencia hizo un partido muy inteligente. No tiene jugadores del renombre de ninguno de los que pueden integrar la plantilla del Madrid o del Barcelona, pero es un equipo que lo veo compacto y deseoso de hacer las cosas mejor, y sobre todo con talento para poder hacerlas, ¿sí? Entonces, para mí el tema abajo en defensa pasaba por eso. Dos centrales que no son centrales, o Nacho sí lo es, pero tuvo un muy mal día, no está en competición. Entonces, tuvieron muchos errores, ¿no? Keylor otra vez destacó precisamente porque los centrales estaban de coladeras. Y luego arriba, Bale absolutamente de adorno. La verdad es que tocó pelotas, pero no fue en ningún momento representó peligro para la defensa, ni en el desborden ni en los remates. Y Benzema, al que le cayeron 7 pelotas, y, o sea, falló 5 goles. Eso se dice rápido, pero falló 5 goles. Un Benzema de otro día hubiera metido por lo menos 3 de esas. José Miguel, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije, ¿no? Que te lo voy a volver a decir. Sí. Ajá, se fueron dos, llegó uno, a mí me falta uno y me sigue faltando uno. Sí, no sé, puede que tenga razón. Me gustaría que Ido Morata, que pues valía 80 kilos, hubieran o ocuparan a uno de los chicos de cartera, darle más chance a Mayoral. Lo metieron a Mayoral casi en los últimos 10 últimos minutos. Y poco pudo ser el chico, ¿no? No tiene el porte de Morata, pero tampoco ha tenido el recorrido, así que por ahí a lo mejor vienen las soluciones. No es un delantero referente ni nada por el estilo, pero Morata no lo era hace 4 años, así que quizás es momento para desarrollar uno. Bueno, y entonces tú no creas que de aquí al cierre del mercado nos venga con una sorpresa Florentino. No lo creo, lo declaró Zidane, lo declaró creo que el mismo Florentino. No va a haber ninguna compra más, hemos cerrado el mercado. Bueno. No creo que venga nada. Bueno, me resulta extraño. A lo mejor es que están pensando hacer algo en el mercado de invierno. Ok, bueno, muchachos. Yo creo que sí. Yo les propongo en aras del tiempo que nos dediquemos entonces ahorita a comentar un poquito el parón de selecciones, ahorita viene pues los partidos FIFA, los partidos eliminatorios, y el día de mañana, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, en el Templo del Fútbol Nacional, en Pueblo Nuevo, pues estamos recibiendo a Colombia, una Colombia que viene, no vamos a decir que quedando tumbos, pero sí está necesitada de puntos porque está de segunda en la eliminatoria, pero bueno, tiene el último partido lo perdió. Y Colombia, sabemos que cuando juega en Pueblo Nuevo, pues mucha gente cruza la frontera y mucha gente que vive en el Táchira, pues va al estadio a ver a Colombia. Y en esta oportunidad se dio la circunstancia de que por los altos precios de las entradas, mucha gente no, que quería ir a Pueblo Nuevo no va a poder ir. Estoy hablando de los aficionados vinotintos. Entonces no me extrañaría ver muchísimas franelas amarillas en esa tribuna, dado los altos precios, repito, de las entradas. De hecho, se reporta, lo estaba oyendo hoy en la radio, que hay muchos aficionados venezolanos que inclusive tratando de hacer negocio han comprado entradas a 60.000 bolívares y están cruzando la frontera para vendérselo a aficionados colombianos del otro lado, pues en dólares y, o en bolívares a un precio bastante, bastante más alto, ¿no? Entonces, este es un partido que obviamente estamos en la situación en que estamos, pues los puntos que se puedan lograr pues ya no nos van a servir, pero sí nos va a servir lo que hemos estado hablando aquí, que es para establecer un sistema de juego, probar a los muchachos jóvenes que se están incorporando a la sub-20 y ojalá podamos, porque nosotros vamos a estar claros, nosotros a Colombia, tanto aquí como allá, siempre le hemos jugado bien, Alejandro. Sí, siempre, justamente te iba a decir eso. Venezuela va a ir sin ninguna presión. Supuestamente van a jugar varios de los muchachos, o por lo menos van a estar convocados varios de los muchachos de la sub-20, de la sub-21. Y sin presión ninguna, siempre se les juega bien. Se ha convertido en un clásico. El otro día escuchaba a un comentarista colombiano decir, ¿por qué a Venezuela jugar con nosotros se le ha convertido en un clásico y así juegan y nosotros todavía no le estamos dando la importancia que tiene ese juego? Venezuela le viene quitando puntos a Colombia casi siempre en los últimos juegos de eliminatoria. Vamos a ver qué pasa. Colombia no fue capaz de ganar aquí con el equipo de la eliminatoria pasada, que jugó muy bien durante toda la eliminatoria y tuvo un buen mundial. Esperemos que mañana Venezuela pueda corregir esos errores tan tontos que ha vuelto a cometer para perder tantos puntos durante esta eliminatoria y poder hacerle otro gran partido a Colombia y sacar algo positivo. Ojalá que sea así. José Miguel, ¿cómo ves este partido? Desde allá, desde México. Sí. Sí, desgraciadamente no tengo la oportunidad de ver los partidos de la Vinotinto desde acá. De hecho, ningún partido de la Conmebol lo transmiten aquí en las cableras locales, ¿no? Entonces, siempre voy por referencia, por lo que oigo, por lo que sea. Si me voy a los números, pues es la eliminatoria para este Mundial ha sido realmente lamentable y triste. Yo siento que futbolísticamente hablando, desde el punto de vista de resultados, Venezuela retrocedió 15 años como selección. Ya volvemos a ser el último del grupo, cosa que no pasaba desde hace más de 15 años. Entonces, siento que ha habido un retroceso en cuanto al trabajo de selección, pero también siento que cada vez hay más futbolistas venezolanos jugando extra fronteras y haciendo papeles razonablemente destacados en equipos incluso importantes, ¿no? Entonces, mantiene la fe, pero la selección todavía no carbura y no veo claro la forma en que carbure. Ojalá que puedan hacer un buen partido frente a Colombia, que coincido con la óptica de Alejandro. Debería ser un clásico, debería ser el derbi venezolano desde el punto de vista de selecciones. Sí, señor. Sí. Mira, el que sí es un clásico es el clásico del Río de la Plata. Entonces, en Montevideo, Uruguay, sí, recibe Argentina, pero atención, Alejandro, te doy esta estadística. Uruguay lleva 5 derrotas consecutivas. Uruguay estaba invicto y ahorita todavía está dentro de la clasificación, está de tercero, pero ojo, que ha perdido 5 seguidos. y no tiene claro si va a jugar Luis Suárez o no. Luis Suárez viajó, Luis Suárez parece que está apurando para jugar, porque obviamente este partido es demasiado importante, pero Alejandro, 5 derrotas consecutivas, ¿qué es lo que le pasa a Uruguay, Alejandro? A Uruguay le pasa simplemente que es Uruguay. Nosotros los uruguayos no sabemos ganar sin sufrir. No sabemos, no. En los últimos mundiales hemos entrado empujados. Si vas por nombre, Uruguay debería estar clasificado tranquilamente. Pero siempre es un equipo nacido para sufrir. Y si no es al principio, es al final. En los últimos mundiales arrancó mal y mató la liga en los últimos juegos. En esta eliminatoria arrancamos muy bien y simple y llanamente tenía que venir el bajón en algún momento. Yo soy de los que pienso, yo le agradezco muchísimo a Tavares lo que hizo, el trabajo que ha hecho para las selecciones, todo lo que ha sido el proyecto Selección Celeste. Es un trabajo de los infantiles, de hecho es obligatorio hasta el punto que todo jugador federado en edad de estudio tiene que presentar sus notas todos los meses o trimestres donde le entreguen las notas para poder seguir jugando. Y eso se ha notado. Uruguay estuvo muchos años muy mal y se ha notado en lo que ha sido el proyecto de crecimiento tanto en infantiles como en las mayores. Pero yo creo que llegó el momento de dar un paso al costado y, bueno, ahora ya terminar la eliminatoria, pero dar un paso al costado y que venga otro entrenador un poquito más moderno. Yo creo que el problema viene por ahí. Él se ha enfrascado mucho en los 22 jugadores de siempre y hay otros que pueden hacer el trabajo y no lo terminan de hacer. Juega todavía muy al estilo con los jugadores que tiene, muy al estilo Uruguay de antes, de mucha marca y agarrar la pelota y sorprenderte con pases largos. La pelota no pasa por la media cancha y con los jugadores que tú tienes, tienes que tener un mediocampista que la ponga en el piso y se la tira a Cavani, se la tira a Luis Suárez, que adelante tienes asegurado por lo menos uno o dos goles por partido, porque sí, con esos jugadores. Entonces, yo creo que ha venido un poco por eso. Ha habido un bajón fuerte, se tiene que recuperar en este juego, es súper importante. Para Uruguay y Argentina nunca ha sido fácil. Y si vamos a estadística, para Uruguay ha sido más fácil ganarle punto a Brasil, que viene en uno de los juegos que viene a perder la pasada fecha, que sacarle punto a Argentina. Se le hace complicado a Uruguay y Argentina. Pero yo tengo mucha esperanza que mañana Uruguay encarrila la eliminatoria, porque si vemos los juegos que quedan, no, a pesar de estar apretado, debería, inclusive sacando un punto mañana, Uruguay debería estar clasificado. Ojo que Argentina está urgida de puntos porque está fuera de la clasificación. En estos momentos está en puesto de repechaje y sí, es el primer partido oficial de ¿cómo se llama? Sampaoli. Okay, entonces Sampaoli va a querer debutar con una victoria ahí en el Centenario. Mira, ya debemos ir cerrando, pero antes de cerrar yo quería mencionar los partidos de CONCACAF. José Miguel, el primer lugar, que es México en los momentos, enfrenta al cuarto, que es Panamá, y el segundo, que es Costa Rica, enfrenta al tercero, que es Estados Unidos. Estados Unidos está urgido de puntos porque obviamente necesita clasificar, al igual que todos los partidos, pero se me hace que el partido más interesante es este de Estados Unidos-Costa Rica. ¿Tú concuerdas? Sí, concuerdo. México tiene bastante ventaja en la tabla general, no va a querer dejar puntos, ni menos en el Azteca, pero está más interesante el partido entre Costa Rica y Estados Unidos porque están más a perder ambos, ¿no? Cualquiera que pierda puntos allí va a ver muy complicado su acceso a Rusia. Panamá tampoco va a ser fácil, ¿eh? Los panameños han mejorado muchísimo. Yo creo que todas las selecciones de la CONCACAF, los que más han elevado el nivel de su juego son los panameños, y no van a venir a plantear un partido fácil aquí en el Azteca. Mira, Estados Unidos, no se confíen mucho los jugadores. Estados Unidos sí está con 5 victorias consecutivas, viene apretando el equipo. Después de que sacaron a Klinsmann, vienen apretando. Yo no recuerdo cómo se llama el técnico. Bruce Arena, ese mismo es. Bruce Arena le metió mano y espíritu otra vez al equipo. Sí, señor. Bueno, y después ahí la semana que viene hay otros partidos también, tanto de CONCACAF como de CONMEBOL, pero bueno, ya los analizaremos en el próximo podcast. Y el sábado hay un partidazo, el sábado hay un partidazo que es en el Santiago Bernabéu, España recibiendo Italia. Entonces, bueno, es un partido que hay que verlo porque sí. El morbo de que, bueno, todos los partidos de España e Italia son morbos, pero los dos equipos están empatados en la punta, entonces prácticamente el que gane ese partido pues ya saca su ticket para el Mundial. Y bueno, interesante ver qué va a hacer Lopetegui, porque si llamó al Guajevilla, yo no creo que lo vaya a tener en el banco todo el partido, lo debe sacar a lo mejor de revulsivo en el segundo tiempo, pero yo creo que el Guaje, que está en un buen nivel, aunque en una liga no muy competitiva, pero está en un buen nivel y por algo lo llamaron, José Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Me ha tocado, aquí sí pasan algunos, bueno, de hecho, muchísimos partidos de la MLS y he visto pedazos en vivo de dos de ellos donde está jugando el equipo de New York City, y la verdad es que Villa está haciendo un extraordinario trabajo allí, ¿no? Está muy en forma, metiendo goles, haciendo asistencias, había que llamarlo. Y coincido contigo, Ángel, seguramente revulsivo, no para abrir, ¿no? La abrirá con otra alineación y Villa lo tiene ahí en la cartuchera por si acaso hace falta para romper un empate o incluso para, Dios no lo quiera, lograr un empate, ¿no? Bueno. Eso es lo que veo que va a pasar, que puede pasar el sábado. Sí, señor, y ese partido hay que verlo, juro. Bueno, no, lamentablemente sí, no tenemos mucho tiempo más, pero bueno, el mercado de pases termina en España el próximo viernes. En otros países termina el jueves, entonces por ejemplo en el caso de nosotros que queremos que se cierre el fichaje de Coutinho, no tenemos hasta el viernes, tendríamos hasta mañana, el día jueves, porque las 22:59 de allá de Londres, porque la Liga Premier, pues obviamente ellos tendrían que fichar el reemplazo respectivo del jugador Coutinho, que vamos a ver si por fin viene al Barça o no. La última noticia que vi por ahí, que le había pedido al técnico Tite no jugar pues el partido de la selección brasileña, estuvo entrenando, pero dada la situación tan tensa que hay entre los dos equipos, pues entonces me imagino que quiere venir aquí a Liverpool a tratar de interceder de alguna manera para que de una vez al pobre muchacho le den su salida de allá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lamentablemente la directiva que tenemos es la que es. Y lo último que sabíamos era que el jugador que... ¿Cómo es que se llama, Alejandro? Lemar. Creo que es Lemar, ¿no? Lemar. Bueno, nada más y sí, nada menos que el jugador Lemar, que es el reemplazo que Klopp quería para Coutinho, pues entonces nosotros, en vez de estar ligando que hagan ese fichaje, pues nosotros hicimos una oferta por Lemar. Entonces, hacemos todo al revés, y cuando se hace todo al revés, no podemos estar esperando pues resultados, sino como los que tenemos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer a ambos su participación, como siempre. Un alto nivel aquí en este podcast. Tú tenías algo que decir y te doy 5 minutos, José Miguel, con respecto al filial del Real Madrid. Sí, si tú dices que el español es filial del Real Madrid, yo me voy a los números, ya sabes, ¿no? No voy por opiniones, sino números, ¿no? Del 99 para acá, el Real Madrid y el español se han enfrentado 40 veces. Okay. 29 triunfos para el Real Madrid, 6 empates y 5 derrotas. 29, 6 y 5, 40. Si sumo ganados y empatados, espérate. Si sumo ganados y empatados, digamos, resultados favorables, son 35, que es el 87.5% de las veces. ¿Va? Si tú quisieras pensar en un equipo, en México le decimos que es cliente del Barcelona, que siempre pierde con el Barcelona, que es el filial del Barcelona en primera, ¿en cuál pensaría? Un equipo de prosapia, no te estoy diciendo un equipo menor, un equipo de prosapia, de solera, de tradición, ¿cuál dirían ustedes que es? Oye, ahí me agarraste. Bueno, me vas a decir que es el Español. No, Alejandro. No sé, pero a ese nivel, quizás, no sé, de lo importante, el Sevilla, sí. Quizás, le cerró buen fútbol, buenos juegos. Aquí te voy a decir cuál es, el Athletic de Bilbao. Estadística en la de Holanda. Iba a decirlo. Del 99 para acá se han enfrentado Barcelona y Athletic de Bilbao 49 veces. El Barcelona le ha ganado 33, empatado 10 y perdido 6. Si echan los numeritos, entre ganados y empatados, 43 veces de 49, el 87%. De modo tal de que si tú dices que el Español es, ¿cómo se llama?, el filial del Real Madrid, y yo te creo por los números, yo digo, pues entonces el Atlético de Bilbao es el cliente o el hijo o el filial del Barcelona. Bueno, lo que pasa es que esos números están muy bien, y está muy bien que lo hayas traído, pero es que hay otros factores que hay que tomar en cuenta. No solamente el récord de ganados y perdidos, sino la actitud de un equipo cuando enfrenta a uno y cuando enfrenta al otro. Cuando tú ves al Español, se ve en la cancha. Cuando el Español juega contra nosotros, juega con el cuchillo entre los dientes. Y prácticamente las patadas vienen desde el túnel de vestuario, ¿ok? Cuando juega contra ustedes, eso es un striptease. Es que se bajan los pantalones, se bajan los interiores. Eso es algo. Le tiran la alfombra roja. El mejor portero que tuvieron se lo mandan de portero y director deportivo después. O sea, no entiendo de qué hablas. Bueno, te invito a ver los partidos Español Real Madrid. Y luego a ver los partidos Español-Barcelona para que veas que pareciera que los hubieran cambiado, que hubieran cambiado la plantilla de una por otra. Pero bueno, te agarro el guante, voy a analizar concienzudamente los partidos Bilbao-Barcelona de este año y los Bilbao-Real Madrid, pues para ver si hay alguna tendencia ahí. Te digo que en la del Español es algo muy claro, sumamente claro. Ok, bueno, lamentablemente tengo que dejarlo aquí, pero este es un tema que es interesante tocarlo para la próxima. Ok, les agradezco su participación, Alejandro y José Miguel. A la audiencia les recuerdo la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, nuestro blog rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. José Miguel, para tu despedida, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Abrazo a Alejandro y Ángel y saludos a la audiencia. Alejandro. Sí, bueno, buenas noches. Esperemos que el miércoles, cuando volvamos a hablar, hayamos vivido un feliz fin de semana con la Vinotinto y de mi parte con Uruguay. Y que bueno, que ya tengamos los contratos, porque si no, nos quedamos a pie. Sí, señor. Así que saludos a todos y bueno, gracias a ustedes por compartir este agradable rato hablando y disfrutando del fútbol. Hasta luego, saludos.